Lo que contamos hace un ratito, tenemos en línea a Nico de Ferrari. Buenas noches, Nico. Matías Cuervo te saluda. Buenas noches, ¿cómo andan? Bien, ¿vos? Bien, bien, todo tranquilo. ¿Mirando el partido de San Lorenzo, Nico? No, llegué recién, así que no sé ni contra quién está jugando. Ah, está bien. Contra Unión, igual, no te perdés de mucho. ¿De contra Unión. Sí, ¿de qué cuadro sos vos, Nico? Yo de Racing, jugamos ayer. Sí, 1-1 con Godoy Cruz. Che, ¿se van para atrás contra Quilmes o van a ir adelante y van a ganar el partido? Sí, me enteré de los panfletos y no sé, me parece un medio grasa, pero no creo. ¿No crees? No da, ¿no? Tampoco da. Bueno. Igual no me gustaría tampoco que Independiente defienda. Bueno, mira, un buen hincha de Racing, ¿eh? Yo como hincha de rojo te agradezco tus comentarios. Vamos. Ahora me van a ir a buscar. Nico es creador de En Twitter Fracasé, sí, que en Facebook lo puedes ir buscando, En Twitter Fracasé. Y Nico, ¿puedes contarle a la gente de qué trata esto? Sí, En Twitter Fracasé es muy literal. Yo usaba Twitter desde el 2009 que o 2010 que uso Twitter. Sí. Y yo iba escribiendo frases y cosas y nadie le daba bola. Hasta que un día alguien me dijo que haga una fanpage y que ponga los posteos con imagen. Sí. O sea, hago lo mismo que hago en Twitter, lo hago en Facebook. Claro. Nada más que Facebook tiene mucha más llegada. Pero sí, en Twitter tengo 500 fans. Sí. Y lo tengo hace 4 o 5 años. En Twitter Fracasé lo tengo hace 10 meses. Claro, yo me siento muy identificado con esto, Nico. Porque también siento que si yo fuese famoso... se cagarían de risa con lo que pongo en Twitter y también lo que ponemos, por ejemplo, en @tardematiné, que es el del programa, que claro, lo maneja el señor Facundo Viola, que es uno de los que te está haciendo la nota acá también. Ah. Pero sí, a todos, ¿cómo te va, Nico? Yo soy Facu. A todos nos pasa lo mismo, ¿no? En realidad. Me parece que es una experiencia por la que todos pasamos y vos tuviste la... Bueno, en realidad decís que alguien te lo sugirió, pero tuviste el buen criterio como para decir... Loco, me parece claro, que las mismas cosas que ponemos, las mismas boludeces, porque por ahí son boludeces, que pongo acá... Sí, es que son boludeces, pero la pega mucho más en Facebook que en Twitter, claramente. Y antes de hacer la fanpage, lo que hice fue, hice 3 o 4 de esos posteos y los subí en mi muro personal. Sí. Y ahí fue uno de los chicos de la agencia me dijo, hacé la fanpage. ¿Verdad? Claro. ¿Por qué? Sí. Y bueno, y a poco fue creciendo y... Y acá y está. Me trae mucho. Hoy día... Ahora tenés, bueno, exactamente estoy viendo 12.360 el minuto a minuto. El minuto a minuto y esto crece, probablemente cuando terminemos. Chequemos cuando termine la nota en cuánto está. Millonada. Olvídate. Me imagino. Escuchá, ahora son 12.000 y pico. ¿En qué momento dijiste, o sea, cuántos miles iban o cuántos cientos iban cuando dijiste, "Uy, me parece que la estoy pegando con esto"? Que tampoco, no sé. Yo cuando uno de los posteos salió en una página que se llama Redactores Publicitarios. Ajá. Y dije, cuando llegó a esa página, dije, acá por ahí, listo, va por este lado. Hubo un post que le gustó mucho, salió en muchas páginas de publicidad, que es lo que a mí me interesaba. Claro. Y ahí dije, bueno, por acá va. Nico, ¿en algún momento dijiste, ya te lo empezaste a tomar como un laburo, como que tengo de postear, o seguís esperando a que te salga algo? Sí, fue, me lo tomé como un laburo, fue medio estresante porque tenía la obligación, igual nadie me lo ponía, pero todos los días tenía que tirar una frase. Claro. Así que me quedaba hasta después de haciendo el posteo o lo que fuere, y fueron 6-7 meses donde todos los días, el lunes a viernes, tiraba una frase. Y ahora creo que bajé un poco el ritmo. Seguramente esté más ocupado. ¿Cómo es el tema que surgió los mandamientos que me gustaron, que pusiste, los 10 mandamientos de Facebook? Y los mandamientos es algo que, hablando con la gente, más o menos que es un tema que está, no con la palabra mandamientos, pero son como muchos insights chiquitos de cosas que pasan en Facebook. Sí, a full. Y es que tengo una lista más o menos de frases y lo que hice fue exagerarlas, ¿no? Obvio. Por supuesto. Pero, sí. Eran más de 10 y metí un par de bonus. Claro, vi por ahí, de todos modos, no sé si lo leí en realidad, pero no sé de qué fecha data, donde decías que te tildabas de pajero porque no habías terminado con los mandamientos. No sé si eso fue antes de justamente culminar con la tarea o no. No, sí, o sea, cuando los arranqué no tenía los 10. Claro. Tirando, pensando que, bueno, me sale uno cada 3 días. Claro. Y en un momento medio que abandoné, encima justo estaba con mucho laburo. Claro. Y sí, ahí medio que me tildé de pajero. Claro. Nico, pero vos... Después dije, lo termino, listo, anoté 4 y... Y sí, era mínimo tenía que ser 10, porque tenía que ser redondo. Te llegan a 30 si querés. Claro, bueno, claro. Pero con 10 ya está, nadie te va a reprochar si hiciste 10. Claro, cumplí. Exacto. Nico, bueno, vos sos redactor publicitario. ¿Vos sos redactor, perdón, o director de arte? No. Soy redactor. Redactor. Lo del arte lo hago yo, pero claro, con pocos recursos. Y no, cada tanto en la agencia alguien me ayuda. Ah, bueno, eso te iba a preguntar. Seguramente alguien te dé una mano. En realidad hay cosas que son más clásicas y cosas donde te pones a hacer cosas interesantes. Entonces yo digo, sí, está bueno si vos manejás también los aparatitos de diseño. Está bueno también si te das la mano solo, que seguramente, bueno, es como me decís que lo haces, pero también recibís ayuda, entonces. Sí, sí, tengo un par de recursos. De los 200 posteos que tengo hoy, habré hecho 190. Está muy bien. Y ahí hay 10 que le pido a algunos chicos de la agencia que le ponga un poco de magia. Hay mucha diferencia cuando se nota, decís. Está muy bien. Sí. No, está muy bien. El resultado final, el producto que queda, la verdad que es muy lindo. Siempre está bueno eso, que no sea por ahí solo el fondo, viste, de un color y tira un texto y que sea lo que Dios quiera. Tiene cositas y eso está buenísimo. Nico, ¿y recibís? Hay días que le pongo un poco más amor y otros días que claro, el fondo blanco, foto y listo. Nico, ¿recibís aportes además o sale todo de tu mente? No, aportes muy pocos. Lo que yo hice fue, esto también me ayudó a que la página crezca. Fue al principio, lo que hacía era pedirle frases a tuiteros más conocidos. Le decía, che, ¿puedo subir esta frase tuya? La subía con su nombre y ahí pegaba mucho más. Habré hecho de esos 4 o 5 al principio y eso la verdad que funcionó muy bien. ¿Y cuáles son esos tuiteros famosos que justamente por ahí no son tan famosos, pero son muy ocurrentes en Twitter? Y son, uno es Corochi, otro es, no sé si lo conocen, es Javi Lafont, después Pancheu, y después Austin Mac. Mirá. Son 4, algunos conozco, otros no, pero a esos 4 les pedí un tweet a cada uno, por ejemplo. Y se copan de una. Sí, se recopaban. Está muy bien. Yo no ponía que era mío, ponía la firma de ellos y ya. Claro, por supuesto. Vi, de estos que me nombras, en realidad el que más me suena es Corochi. De hecho, vi el tweet que él te cedió. Que es el del oso, es buenísimo ese también, sí. Ese ¿lo podés leer para el gran público? Vos, a ver, para que lo... Un hombre fue atacado y salvado por un oso bipolar. Exacto. Es buenísimo. Sí. Nico, muy bueno. Y a ver, estoy viendo, viste, chusmeando un poco acá todo lo que tenés posteado y demás. Propósitos 2013. Cortarle la colita a Palacio, ¿sí? Sí. Blanquear que te gusta. Es algo que me da mucha bronca a mí, lo veo hace 10 años con esa colita, no puedo creer que nadie se la haya cortado. Un tipo grande, bueno, aparte. Personal. Se quedó pelado y sigue con la trenza. Sí, sí, dignidad, hombre. Tal cual. Bueno, blanquear que me gusta de él, eso es fácil. Dejar de meterle el caldito Nora a todo. ¿Qué pasa? ¿Sos un adicto a eso? Es el truco culinario que tenemos los que no sabemos cocinar, me parece. A claro, los panchos, a los fideos, a todo, va el caldito Nora. A todo comida, ¿eh? No, para nada, otra cosa. No entiendan. Claro, nada. No, por supuesto. Y no sé, bueno, qué están pensando. Bueno, pero ¿lo estás como cumpliendo estos propósitos vos o cómo venís con ese tema? No. Son propósitos más en chiste, en joda, que está bien. Era para que termine con llegar a 10.000 fans. Exacto. Ah, está bien. Porque llorar menos los domingos a la noche, eso es medio triste. Bueno, es un tipo sufrido, ¿ok? Sí. Conseguiste una novia, Nico. Sí, puede ser. De última, esa es fácil. Los sí. Estamos hablando con Nico de Ferrari, sí, creador de En Twitter Fracasé, una linda fanpage acá en Facebook que tiene más de 12.000 seguidores. ¿Y te imaginaste llegar a esta cantidad de seguidores en un primer momento o no? No, la verdad no tenía ni idea. ¿No? A mí me despejaba mucho escribir en algún lugar donde podía hacer lo que yo quiera y no, la verdad no, pensé que no. Está pero bien. A poco, por suerte. La vas pegando de a poco. Che, Nico, y el tema, ¿te hiciste amigos nuevos? ¿Conseguiste? ¿Te ayudó con las mujeres esto? Porque fotos tuyas no hay posteadas acá. Pero No, porque es muy anónimo. O sea, la conocen claro, nada más los que mis amigos, la gente. Sí. Al principio ponía mi Twitter y después ahora directamente pongo en Twitter Fracasé. Claro. Pero, y para conseguir... Igual, sí, decime. No, que a veces cuando hago un post medio pelo, como que no le pongo mucho amor... La gente me dice, y ponete las pilas porque si no vas a fracasar en Facebook. La gente es mala. Sí, no, pero son muy exigentes. Sí, son muy exigentes. Pero está bueno que exista la exigencia porque, bueno, justamente sirve para seguir superándose. Sí, para motivarse y seguir sacando cosas. Bueno. A full. Escúchame esto, ¿cómo va en tu laburo, en la agencia? Digo, esto te trajo... No digo quilombo, pero si esto es como un segundo laburo, ¿qué pasa? ¿Estás abarcando mucho y apretando poco o llevas bien las dos cosas? ¿Y si le bloquearon Facebook en la agencia? No, llevo bien las dos cosas. Las frases estas no es que me ponga a pensarlas, aparecen Sí, es más, claro, aparecen solas y en el y después se postean cuando se tengan que postear. Y el boceto tampoco estoy años, es claro. Un imagen y ponerlo y nada, no, el laburo también están bastante copados con el tema. Ah, bueno, genial. Drama. Nico, ¿y te pasó no? alguna idea que te hayan rechazado en la agencia y la pusiste acá y fue un éxito? No, por suerte no. No, son dos cosas distintas. Sí, son cosas muy distintas. Sí. Estos son frasecitos. Son pero frasecitas. Bueno, pero a la gente le gusta. A mí me parece que está buenísimo. Tenés cosas muy buenas. Ya te digo el minuto a minuto, a ver si subió, aunque sea uno. A ver. Me gustaría que sí. Estás en 28, Nico, bajaste. No, me parece que sigue igual la pucha, pero. Vos dale tiempo. Vos por ahí les caí mal y. Claro, estás diciendo nada. Que a veces no le pones amor y la gente no le gusta. La gente quiere amor 100%. Sí. Che, vos que sos redactor publicitario, Nico. Sí. Vos, este material, ponele que un día tenés que salir a buscar laburo. Sí, viste que los redactores y demás tienen que hacerse como una especie de. ¿Cómo se llama? Un dossier. Una carpeta. Una carpeta. Correcto. ¿Pondrías esto vos? Estas ideas. Sí, de hecho lo tengo. Tengo todo lo que es mi laburo de. Agencia de campañas y cosas sí. Y tengo como este lado veo cosas que hago yo que me sirven para vender un poco claro. Es un plus sí. Pero no lo mando de frente, digo yo también hago esto no claro y lo conocen buenísimo, si no listo, no pasa nada, está buenísimo. Pero yo creo que sirve un poco. Sí, estas cosas, bueno, yo también soy redactor publicitario, laburo en una agencia actualmente, y me han pedido, a veces he tirado la carpeta y digo, a veces te piden alguna cosita, y no haces otra cosa, algo distinto, alguna que escribís un blog de no un sé blog, qué. Claro, así. Y estas cosas me parece que garpan, están buenas, y aprovecho que ya te dije lo de la carpeta, después te la mando a ver si me conseguís un currito. Dale. Yo te la mando a vos, a ver si me contestas. Dale. Bueno, después. Escuchame una cosa. Tengo otras preguntas hermosas. Por ejemplo, todas las cosas que vos, los insights, ¿no? De los cuales vos hablas acá, que son para la gente que quizás no conoce ese término, y vos corregime en todo caso, pero cosas que nos pasan a todos, con las que todos nos podemos identificar, o gran parte, ¿no? Perfecto. Muchas de esas cosas, ¿te pasan a vos o simplemente observás la vida ajena? No, de las cosas, la mayoría las observo y sé que a la gente le pasa, y otras sí, son cosas que me pueden pasar a mí y se me ocurren más rápido. Pero claro. No es que todo lo que escribo me pasó. O sea, sé que eso existe y sé que la gente se siente identificada y por eso... Claro, buenísimo. Bueno, es la clave, me parece, de esta fanpage. Sí, buscar un buen insight y bajarlo bien y a full. La gente le gusta. Nosotros, quizás con menos efectividad, pero en nuestra página de Facebook... Utilizamos mucho estos insights. Otros, no nos copiamos de los tuyos, por supuesto. Pero jugamos con eso también. Me parece que también, si es que tenemos un me gusta más o un me gusta menos, va por ese lado porque a la gente le gusta sentirse identificada. Y es un parámetro también, lo puedes medir, ¿sabes que sí? Por supuesto. Le fue, claro. Si es, bueno, si fue exitoso o no. Y eso está bueno. Ahora, sí, ¿nunca te pasó que te putearan por algo que pusiste? ¿Alguno que no le gustó? Sí, hay un par. Siempre hay gente muy moralista, muy ética, que saltan y ponen boludeces. Claro. Pero sí, hubo un post en especial que decir, el de los mandamientos, el de mamá primeriza con una foto, está todo bien. Sí. Ahí saltaron todas las mamás que se sintieron identificadas. Pero es simpático, no se pueden enojar. Claro, tal que no entiende la ironía y te responde en serio eso, siempre. Que no entiende que es un chiste, no. Claro. Tampoco lo podés, pero tampoco podés andar aclarando en todos los posteos, che, eso tómenselo bien, ya está, si se lo toman bien, no, si no, claro. Chao. Pero me acuerdo que en ese sí saltaron bastante, pero después no, después por suerte no. Nunca demasiado quilombo. Sí noto, Nico, tenés he visto alguno, más de uno, lo cual ya es significante, con cosas que tienen que ver con mirar el Facebook de tu ex o cosas con una ex. Digo, eso sí, es, me preocupa, ¿es algo que te pasa a vos, lo que te pasó en algún momento? No, por ahí en mayor o menor medida pasó, pero hasta todo el mundo le miró el ex a la exnovia, novio, y con eso se siente bastante identificado. Sí, pero, es un bajón. Sí, pero bueno, lo que pasa. No, por a mí supuesto. Me divierte mucho, o sea, bajar la frase, exagerarla y listo, con eso. Sí, un rato. Está perfecto, pega. Bueno, sí. Nico, muchas gracias por el contacto, sí, la verdad que seguir con esto, la verdad está muy bueno, muy divertido, nos alegra a nosotros que estamos acá al pedo, viste, mirando Facebook, la verdad que está bueno mirar eso de vez en cuando. Nico, aprovecho para invitarte, sábado 8 de junio hacemos una fiesta, tercer aniversario del programa, en una mansión en el barrio de Palermo, así que después, a través de nuestro productor, te vamos a hacer llegar la invitación para vos y algún amigo con quien quieras venir, ¿sí? Dale, genial. Gracias por el espacio, chicos. Muy buena. Por favor, estamos hablando con Nico de Ferrari. Sí, autor de En Twitter Fracasé. La verdad que si escuchaste la nota, lo mejor es que te metas en Facebook y lo busques, que está muy bueno. Nico, la mejor para vos. Ojalá le ganen a Quilmes el sábado y bueno, y que siga todo bien. Ojalá. Gracias, chicos. Chao, loco. Un abrazo. Saludamos a Nico de Ferrari. Sí, la verdad, muy creativo, muy divertido lo que tiene ahí posteado en Facebook. En Twitter fracasé, ¿sí? Parece que Facu se enamoró hoy de la nota. Hoy te vi bien, te vi bien. Bueno, era un tocayo tuyo, un colega, sentí, ¿no? Claro, sentí que lo sentí más cerca, lo sentí cerca. Sí, me gustó, ¿eh? Sentí ahí como una atracción mutua. Para mí, le quiere mandar la carpeta en serio. Sí. ¿Yo a él? Sí. Sí, se la voy a mandar. Porque yo soy nuevo en esto. Él capaz que tiene otros contactos. Yo te la mando. No,